Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará. Algo me anuncia el corazón. Hoy he visto a un amigo ir, me ha contado cosas de ti. Una tarjeta le llegó diciendo que te casarás y que no falte a tu boda.